Hey Mario, this shit hot. Ayo Surf, y'all gang go brazy. Damn Chance, you made this? Un día soñé que salía del guero y que aquí en mi barrio había respeto. Nunca fui calle, yo vivo mis sueños. Tú sigues siendo el mismo taleguero. Tu mirada se quemaba en el fuego, lleno de envidia, siempre sincero. Yo muero por esto, mato por esto, pero me devino, siempre fui recto. Estoy escribiendo un puto testamento, sale de dentro. Juro que un día voy llena de conciertos. Juro que a mamá no le daré un lamento, no. Ya. Con razón están hablando de mí, eso es cierto. Por poco que sea, avance más que el resto. Y tú sigues durmiéndote. Y todos lo hacen por puro dinero. La vida de lujo subiendo cero. Un día soñé que salía del guero. Juro que a mamá no dar un lamento. Tú quedas mentira, pero no. Me da todo igual, me la suda todo. Lo que hago me sale de dentro, bro. Lo tuyo solo era un calentón. ¿Por qué piensas que soy más que tú? Problemas los tienes solo tú. Aquí en Navidad tomo fun fun. El BM se cruza, fium fium. Por todo lo que un día a mí me traicionaron. Botella de whisky sujeta a mi mano. Pero por si acaso aquí lo derramamos y lo tiramos al suelo. Lo escribido en los baby tienes que tenerlo. Yo sí que nunca fui como el resto. Yo nunca seré como uno de ellos. Los tuyos son barras, los míos cemento. Mantuvo humilde, nunca violento. Ahora solo están los que saben de esto. Un día soñé que arriba del toya que me iba a poner. Baby, siento que voy a caer. Un día soñé que salía del guero y que aquí en mi barrio había respeto. Nunca fui calle, yo vivo mis sueños. Tú sigues siendo el mismo taleguero. Tu mirada se quemaba en el fuego, lleno de envidia, siempre sincero. Yo muero por esto, mato por esto, pero me devino, siempre fui recto. No, no. Hey Mario, this shit hot.